Muy bien, continuamos con nuestra exposición. La guía es este texto sobre Santo Tomás Psicólogo. Hemos referido a lo que se refiere a los ángeles. Continuamos. Por otra parte, el pecado original del que Santo Tomás trata largamente en la prima secunde de la Suma es capital para entender la situación y el funcionamiento concreto de la vida de los hombres. Todo lo que el hombre hace y padece, desde el más elemental sentimiento hasta la aceptación plena de la redención de Cristo, está afectado por la referencia a ese drama del principio de la humanidad. Freud mismo, a su manera, da testimonio de que no se puede entender la vida humana prescindiendo de la culpa, y especialmente de la culpa original, de la cual para él el hombre no puede sino estar orgulloso, pues tomando conciencia de ella llega verdaderamente a ser lo que es, hombre racional. Este es un dato fundamental de Freud, que depende de Nietzsche, o sea, el hombre es hombre porque se rebela contra Dios, que es el Padre. La religión del Hijo reemplaza la religión del Padre, el cristianismo reemplaza al judaísmo. El judaísmo, para Freud, a pesar de que era judío, es inferior porque implica un sentimiento de culpa de haber matado a Dios. En cambio, el cristianismo es superior porque hace propia la culpa de haber matado a Dios e incluso la celebra en la Eucaristía, que es la celebración del pecado original para Freud, que contiene la culminación de todos los procesos religiosos de la humanidad, desde la banda primitiva que mata al padre para quedarse con todas las mujeres. El cristianismo es superior, dice Freud, porque elimina a la mujer, renuncia a la mujer, no hace falta la mujer porque Cristo no se casa, los sacerdotes no se casan, entonces no necesitan de la mujer para obrar. Para Freud el amor fundamental es homosexual, y este amor homosexual es fundamentalmente masculino, no existe la libido femenina para él, aunque en la práctica nunca se da la perfección, podríamos decir, del amor homosexual masculino, siempre está de alguna manera combinado con lo femenino y por tanto se realiza de una manera inferior. Para Freud la mujer no puede evolucionar más allá de los 30 años porque está condicionada por su biología, y por eso para el psicoanalista es no satisfactorio analizar a las mujeres porque no evolucionan racionalmente, porque el fin del psicoanálisis es siempre la evolución racional. Entonces, para Freud, el pecado original no solo no es malo, sino que es el constitutivo fundamental de la vida humana, identificada finalmente con el poder, la razón es poder, como aparece ya en los idealistas anteriores, por ejemplo, en Hegel, el método absoluto que constituye la idea, el fondo de la realidad, es poder. Por supuesto, no es el poder de la inteligencia como tal, es siempre poder entendido como operación externa de influencia de una cosa sobre la otra físicamente. Entonces, este tipo de poder es entendido al nivel racional, espiritual, dentro de lo que se puede hablar de espiritualidad en Freud, es siempre el fruto sublimado de las fuerzas biológicas. La humanidad progresa por medio de la evolución racional. Ahora, la evolución racional no busca la felicidad, es imposible la felicidad, es una ilusión, como dice él, siguiendo a Kant. Y por tanto, cuanto más psicoanálisis hay, cuanto más racionalidad, perfección, podríamos decir, humana hay, tanto más pesimismo hay. El realismo, el principio de realidad, como lo llama él, es siempre pesimista. O sea, el que busca la felicidad es un iluso. Es un término que tiene una tradición filosófica anterior, ya está en Kant. Y el mismo Freud tiene una obra titulada El porvenir de una ilusión, y se refiere justamente a la religión entendida como una ilusión. Es un tema de radicación en el pensamiento iluminista ya en el siglo XVIII. Los iluministas entendían la religión como una especie de medio de educación popular hasta llegar a un nivel racional, que es el del pensamiento adulto evolucionado. Y lo mismo puede decirse en Freud. Él pretende utilizar la religión para fines racionales. O sea, la religión, que es lo más profundo que hay en la vida humana, porque mueve los sentimientos más profundos, para él debe transformarse de manera tal de convertirse en un instrumento de realización de la humanidad. Pero, por supuesto, sin Dios, sin trascendencia, sin inmortalidad del alma, sin espiritualidad, sin una inteligencia que va más allá de la materia, etc. Es una religión al servicio de la evolución biológica de la humanidad, que se desarrolla en modo social. En la vida social, la razón debe establecer leyes para evitar el caos, y esto es la moralidad. Ahora, estas leyes de la razón son contrarias a la espontaneidad de la vida. Y este problema no tiene solución. Lo único que tiene es comprensión, posibilidad de comprensión racional. Y para esto existe justamente el psicoanálisis. Por eso el psicoanálisis no propone la felicidad a los pacientes, sino que propone un método universal de evolución. De hecho, los primeros discípulos de Freud, que tienen un escrito sobre el tema, manifiestan el método freudiano como dirigido a personas normales, dicen ellos, personas normales psíquicamente. O sea, para ser psicoanalizado no hay que estar enfermo, dicho, que hoy suena raro, porque parecería que el que necesita psicoanálisis es porque tiene alguna perturbación. En cambio, los primeros psicoanalistas tenían claro que el psicoanálisis es un método de progreso racional. Y por eso no, es mejor no psicoanalizar ni mujeres ni personas enfermas. Es decir, más aún, dicen ellos, tienen que tener una condición ética superior. Es decir, no degenerados o perversos, como los nombraban. Para ellos hay perversiones, pero la perversión no hay que entenderla en el sentido moral de la ley natural, sino simplemente en un caso particular no evolucionado de la ley universal de la vida, de la evolución vital. Entonces, para el psicoanálisis hace falta no ser un perverso, hace falta estar en cierta manera evolucionado. Porque ese es el fin del psicoanálisis, reemplazar la sabiduría clásica acerca del hombre, que es filosófica y teológica. Freud pretende, según la ilusión progresista del principios del siglo XX, final del siglo XIX, el progreso indefinido de la humanidad, ¿no? Fíjense cómo en América Latina, en América del Norte también, hay tantos lugares que se llaman el progreso. Por ejemplo, en Uruguay hay una ciudad que se llama Progreso. En la bandera del Brasil también, orden de progreso. El progreso, como una ilusión de crecimiento indefinido, de una búsqueda de desarrollo constante por medio de la razón. Esto es heredero del iluminismo, del positivismo, etc. Y todo eso está implicado en el nacimiento de la psicología entendida en el sentido contemporáneo. Por eso, en una verdadera psicología hay que entender adecuadamente el pecado original, no solo para considerar bien la vida de los hombres, universalmente y particularmente, sino también para entender la cultura contemporánea, que está en gran medida asignada por una interpretación del pecado original como la de Freud. La presencia determinante de la culpa original en el mundo somete a este, según toda la línea constante de la antropología teológica ortodoxa, hasta la del último catecismo de la Iglesia Católica, al poder del demonio y de los demonios que lo tienen esclavizado, obrando especialmente sobre la imaginación y la afectividad sensitiva, que son facultades en las que se centra fundamentalmente la vida psíquica de la mayoría de los hombres. No la vida psíquica como realmente es, que depende de las facultades espirituales, sino la vida de la mayoría, entendida en el sentido de los filósofos antiguos. Platón, Aristóteles decían, la mayor parte de los hombres seguía por las pasiones y por tanto seguía por la búsqueda de un conocimiento sensitivo. Esto es fruto no de la normalidad de la naturaleza humana, sino de su enfermedad, de su corrupción. Y por eso también dice la encíclica Veritatis Splendor de Juan Pablo II que no hay que identificar la normalidad humana verdadera con la normalidad empírica, entendiendo la palabra empírica como referida a la experiencia ordinaria. O sea, no hay que identificar la normalidad humana con lo que la mayoría de los hombres obra, porque podría suceder perfectamente que la mayoría de los hombres obre de una manera que no corresponde a la verdadera naturaleza humana. Entonces, la naturaleza humana se conoce de otra manera, que es más profunda que la de la observación empírica. O sea, no quiere decir que la realidad del matrimonio, por ejemplo, es la que se observa estadísticamente. La realidad del matrimonio no corresponde a los resultados de este análisis estadístico, por ejemplo, y así con otros campos de la vida moral. Y lo mismo hay que decir del amplio orden de la vida psíquica que incluye el orden moral, aunque no se reduce al orden moral porque hay muchos aspectos de la vida humana que no son plenamente conscientes y por tanto no corresponden perfectamente al orden moral, aunque el orden moral también abarca aspectos que no son perfectamente conscientes. Hay una perfección y una imperfección, un desorden, podríamos llamarlo material analógicamente, que afecta a la vida humana. Entonces, aunque una persona, por ejemplo, no tenga conciencia de un desorden humano, si incurre en este desorden humano, está afectada igualmente. Aunque la responsabilidad no sea la misma, está afectada y ese desorden tiene consecuencias en su vida. Por eso hay que considerar adecuadamente en una psicología cristiana este fundamento de la historia real de la humanidad que está en el pecado original. Aquí hay que agregar una consideración teológica. Hoy no es claro, tampoco desde el punto de vista teológico, qué es el pecado original, porque hay muchas concepciones teológicas modernas que dependen de la filosofía moderna, no solamente por el influjo de Freud, sino por otros influjos, principalmente por el del idealismo, sobre todo el idealismo de Hegel, por la doctrina de Kierkegaard, por ejemplo, del existencialismo, con influjo de la cultura y la teología protestante. Entonces se ve el pecado original como constitutivo de la humanidad. Al mismo tiempo se diluye su realidad o su antirrealidad y se lo ve como natural. Para Kant especialmente, que depende de la cultura protestante, además de la racionalista iluminista, para Kant, en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, El pecado original es constitutivo de la humanidad, o sea, es el hecho de que el hombre, porque tiene un cuerpo y una sensibilidad, no se adecua nunca a la razón. Entonces, si se entiende así el pecado original, por un lado, se le quita su realidad, y por otro lado, se lo hace universal y se transforma su naturaleza. O sea, simplemente el pecado original es la naturaleza humana misma. Por supuesto, la verdadera doctrina católica no coincide con esto. Aunque haya teologías que terminan en esta visión por influjo de la filosofía moderna de Kant, de Hegel, etc., por ejemplo, la de Ranner y de otros, el pecado original es simplemente el límite de la humanidad, que no ha alcanzado su pleno desarrollo, en el cual se identifica el desarrollo con la gracia. Desde aquí, no se trata de un dato meramente teórico, sino solo para aquellos que no conocen profundamente el funcionamiento de la existencia concreta de los hombres, individual y socialmente considerados. Santo Tomás, entre otros grandes maestros de la auténtica sabiduría cristiana, puede ser una guía luminosa en este campo. Él tiene una doctrina muy elaborada sobre el pecado original, muy clara, sobre todo porque por su capacidad metafísica distingue entre la naturaleza común a la humanidad y la naturaleza del individuo. Entonces entiende cómo puede haber un pecado que afecte efectivamente a la naturaleza común, a la naturaleza universal, y pone esta naturaleza en un estado de corrupción, un estado de corrupción tal del cual el individuo por sus solas fuerzas no puede salir. Por dos motivos. Primero, porque no se puede reconstituir a sí mismo, porque su constitución fundamental depende de la creación divina de su alma, y además porque el individuo es superado por la naturaleza común, es uno en la naturaleza común. Toda la segunda parte de la Suma, dedicada a estudiar al hombre como imagen de Dios, es un gran tratado de psicología fundamental, no solo teórica, sino también práctica. Aquí Santo Tomás hereda la tradición de la gran sabiduría de la filosofía antigua, sobre todo la ética Nicómaco de Aristóteles, que en el primer milenio prácticamente no se conocía en la cultura cristiana. A partir de los primeros siglos de la Edad Media se introduce también. Esta es una gran novedad, por eso esta parte de la Suma es la más original, porque incluye un elemento filosófico que no estaba presente en la tradición anterior. Solo el primero que hizo esto es San Alberto, maestro de Santo Tomás. Introduce a Aristóteles, que tiene una gran capacidad práctica. Aristóteles es el primero que determina a la ciencia moral o político-moral como una ciencia práctica distinta de la ciencia especulativa, cosa que no había hecho Platón. Aristóteles, por su realismo, entiende que la persona tiene materia y forma, no la llama persona, pero es la persona, tiene materia y forma, tiene alma y cuerpo, y que es una unidad, y que el hombre es la totalidad, no es ni una parte ni la otra. En cambio, para Platón, el hombre es el alma. Por eso puede desarrollar por primera vez una ética realista, no una ética idealista como la de Platón. Siguiendo a Sócrates, para Platón, finalmente, el desarrollo humano es simplemente conocimiento teórico, metafísico. En Aristóteles, el desarrollo humano tiene sus leyes propias, que son la expresión de la naturaleza humana completa. Y por eso es tan importante el testimonio de Aristóteles, porque indica en la práctica lo que el hombre puede conocer con su razón natural. Y por eso puede dar un criterio de orientación para el diálogo en el campo ético-moral con los que no tienen fe. Porque los que no tienen fe pueden ser ayudados, conducidos a aceptar estas verdades fundamentales que son accesibles a la razón natural. Otra cosa es que se puedan cumplir con las fuerzas naturales. Eso no es posible sin la ayuda de la gracia. Pero sí es posible que se conozcan. Lo cual es ya un paso importante, al menos en el orden de la naturaleza. Es posible, en las condiciones adecuadas, que son difíciles de cumplir, conocer la verdad acerca de la operación humana. No la verdad de la operación humana que conduce a la vida eterna, pero sí la verdad de la operación humana que conduce al fin natural del hombre. Que como todo ente tiene su perfección, o sea, su fin. La psicología cristiana debería discernir desde la fe y lo que la recta razón descubre acerca del hombre concreto a la luz de la revelación, todo aquello que el desarrollo de la cultura posterior a Santo Tomás aporta como positivo y como negativo para la comprensión de la naturaleza humana dinámicamente considerada y para la ayuda práctica en orden a subsanar las deficiencias del hombre concreto. Aquí entra el campo propiamente psicológico, como lo entendemos hoy. La psicología no es solo ciencia moral, o sea, no es, primero no es simple metafísica, no es antropología, no es tampoco ciencia moral solamente, es una actividad práctica, terapéutica. Entonces, es necesario que esta actividad práctica, terapéutica, sea guiada por un conocimiento universal de la naturaleza humana y de su operación. Por supuesto, cuando consideramos la luz de la revelación y la acción de la gracia, el campo de la operación práctica se amplía, porque se conoce el ordenamiento, un fin superior, un fin sobrenatural, a la vida divina, trinitaria, y una verdadera consideración práctica de la vida humana debe incluir este aspecto, que es el fundamental. Este aspecto no está excluido, sino incluido en la actividad psicológica, porque el hombre concreto está profundamente signado por el pecado original y sus consecuencias, aunque le haya sido quitado por el bautismo, y está profundamente signado por su ordenación al fin sobrenatural. O sea, toda persona humana está en el orden de la caída y de la gracia, aunque efectivamente no haya adquirido la gracia o la haya perdido, está siempre ordenada al fin sobrenatural. Entonces es imposible entender la vida humana dinámicamente considerada sin ver el fin sobrenatural, que es finalmente la vida trinitaria. Por eso la cultura moderna, aunque se haya separado de la revelación en la filosofía moderna, mantiene siempre una consideración trinitaria. Recordemos, por ejemplo, la dialéctica, la visión dialéctica. En Hegel hay una referencia explícita a la Trinidad, aunque por supuesto no hay una visión teológica sobrenatural de la Trinidad. Pero Hegel, que es profundamente inteligente y tiene una mente realmente filosófica, entiende que el núcleo fundamental de la filosofía es trinitario. Porque él identifica la filosofía con el desarrollo cultural y el centro del desarrollo cultural es el cristianismo. Para Hegel, la la religión cristiana, como para Freud, es la religión superior. Las otras son inferiores, el budismo, las religiones paganas, etc. Son religiones no evolucionadas. La religión cristiana es la religión evolucionada racionalmente. El problema es que identifica la razón con la dialéctica y finalmente con la contradicción. O sea, el cristianismo es verdadero porque es contradictorio, porque incluye la Trinidad, que es contradictoria, es un Dios y tres personas, porque incluye la aceptación de la encarnación, que también es la contradicción, Dios es hombre, etc. Entonces, eso para él es la verdad. Porque la verdad es la contradicción. Él da vuelta a todo el pensamiento. Pero, aunque dé vuelta el pensamiento, encontramos en esta filosofía que influye profundamente en la constitución de la cultura contemporánea, moderna y contemporánea, encontramos el testimonio de esta ordenación fundamental de la vida humana a la Trinidad, que no se puede conocer de otra manera que con la auténtica revelación, con el contacto con la auténtica revelación. Y las filosofías que dependen de Hegel, por ejemplo el marxismo, finalmente, indirectamente, materialmente, externamente, se refieren a esta dimensión trinitaria, porque finalmente se basan sobre la dialéctica, que tiene Marx, es un discípulo de Hegel. Indirectamente, Freud es lo mismo, porque Freud, aunque sea judío de origen y después ateo, sin embargo, está marcado profundamente por la cultura cristiana, porque él depende de la filosofía moderna, que es una herejía cristiana. Entonces, la de Hegel, la de Schopenhauer, Nietzsche, etcétera, son incomprensibles sin el fondo de la cultura cristiana, sin el protestantismo, etcétera, sin el iluminismo, que es más bien una herejía católica, racionalista, y el protestantismo, que es a su vez una herejía católica opuesta al racionalismo. El protestantismo es fundamentalmente irracional, o sea, identifica la gracia con la cruz y la cruz con lo irracional. Entonces, cuando esos elementos se combinan, en la cultura moderna hay una nueva interpretación de todo el fenómeno del cristianismo interpretado solo en términos culturales. Pero es imposible entender al hombre moderno sin esta historia. No nace de la nada el hombre moderno, el que se considera prácticamente, nace de esta historia. Entonces, para entender profundamente la vida psíquica de los individuos y de las sociedades, de las comunidades modernas, hay que referirse a este fundamento profundo. Fíjense cómo algunos psicólogos lo han hecho explícitamente. Por ejemplo, Lacan, que es ateo y más bien diabólico, es de origen católico. Lacan tenía un hermano sacerdote, etc. Fue un colegio católico en París, pero fue influido por Freud y después por Hegel. Es incomprensible Lacan sin una referencia a la religión católica. O sea, ya a principios del siglo XX, como tantos alumnos de los colegios católicos de nuestra época, se hacen ateos, anticristianos, que están en contra de la cultura cristiana, de la legislación cristiana, que gobiernan en sentido anticristiano, pero fueron a católicos, a colegios católicos. Así sucedía al principio del siglo XX, ¿no?, con este Lacan, en el ámbito de la psicología. Es como una especie de antecesor. Sí. Y tiene una obra, Lacan, El triunfo de la religión cristiana. Claro. Y, por supuesto, habla de la paternidad en el nombre del padre, ¿no? O sea, la función del padre es fundamental para Lacan. Y Lacan no es judío de origen, como Freud. O sea, Para él la resonancia del Padre es otra. Lacan es de origen católico, tiene educación católica. Entonces es incomprensible el hombre contemporáneo, aun cuando está en el seno de una concepción anticristiana o atea, sin los fundamentos cristianos e incluso católicos. El mismo Hegel es incomprensible sin la referencia a la religión católica. Es probable que Hegel se haya convertido al catolicismo y después se haya alejado. Si les interesa, tengo un libro sobre Hegel y el catolicismo. ¿Cómo entiende Hegel la religión católica? Si uno entiende eso, entiende Hegel, que es muy difícil de entender. Por eso, para entender bien al hombre contemporáneo hay que entender bien estos fundamentos filosóficos, y para entender los fundamentos filosóficos hay que tener una visión teológica. Por eso, una verdadera psicología bien hecha cristianamente debe tener una buena fundamentación filosófica, no solo en la auténtica metafísica y antropología, sino también en el conocimiento de la filosofía moderna. Gran parte de la deficiencia en el orden de la formación de los psicólogos hoy es que no se tiene un conocimiento de la filosofía moderna. O cuando se lo tiene en modo parcial y acrítico. Entonces, el principio que guía la Aquinate es el del hombre como creado a imagen de Dios y destinado y elevado al orden sobrenatural. Es imposible absolutamente comprender la situación de la persona concreta, que implica la totalidad de lo que alguien es, fuera de ese orden. Entonces, cualquier psicología que no considere este orden total es necesariamente parcial. Y se tiene pretensiones de totalidad cuando es parcial, se incluye un error, una deformación, una desviación. Hemos ya indicado la importancia del fin, una visión auténticamente metafísica requiere la consideración del fin. La segunda parte de la Suma de Teología comienza justamente por la consideración del fin. En la prima secunde, las primeras cinco cuestiones se refieren ampliamente al fin de la vida humana. La consideración del fin del hombre con la que comienza la prima secunde es del todo capital en psicología, y es aquí donde se sitúa coherentemente con la deficiencia. Con la deficientísima concepción de la inteligencia, una de las fatales fallas de las corrientes psicológicas contemporáneas, con la notable excepción parcial en este punto determinado de la de Alfred Adler, que considera principalmente la función de la finalidad en la vida humana. Este autor, que es discípulo de Freud, pero que reaccionó contra Freud a principios del siglo XX, tiene el mérito de haber indicado la causa de la neurosis, o sea, de la desviación en la vida psíquica, en la búsqueda de un fin no auténtico, equivocado, artificial. O sea, el neurótico para Alfred Adler es uno que busca un fin irreal, que no corresponde a la vida humana real. El libro principal de Alfred Adler, que es El carácter neurótico, es de lectura recomendable para todos, no solo para los psicólogos, también para los pastores, los sacerdotes, etcétera, los directores o los padres espirituales. Es muy importante la lectura de este libro porque, aunque no da las causas profundas de la neurosis ni de la solución de la neurosis, porque no considera la gracia, etc., sin embargo, describe adecuadamente muchos fenómenos de la vida psíquica anormal. El carácter neurótico. Es una tesis que él quería presentar, que nunca se la aceptaron, pero como a veces sucede, es un libro que tiene una gran profundidad, es genial en muchos aspectos. O sea, él describe fundamentalmente al neurótico como uno que se quiere poner en su propia imagen en el centro de la realidad. Y busca esta centralidad por muchos caminos que son fundamentalmente femeninos y masculinos. A veces usa métodos femeninos, a veces usa métodos masculinos. Y parte de la neurosis está justamente en la desvalorización de lo femenino, que es justamente lo que él vio en Freud. O sea que esta contraposición entre masculino y femenino, entendida como superioridad e inferioridad, es causa de la neurosis y manifestación de esta búsqueda irreal de centralidad. Ahora, esta contraposición está del lado de lo masculino como de lo femenino. O sea, hay modos femeninos de buscar la superioridad, siempre neurótica, lo vemos muy claramente en el feminismo contemporáneo. El feminismo contemporáneo que finalmente transforma la feminidad en masculinidad entendida como superioridad o capacidad de dominación. O como dice Adler, en voluntad de poder. Eso es la enfermedad. En este sentido, a la luz de Adler, y lo dice él claramente, la teoría de Freud es neurótica. O sea que su aplicación profundiza la enfermedad. De cualquier modo, es un testimonio remoto de la importancia de la consideración del fin en la vida humana. Por supuesto, nosotros como cristianos, según nuestra tradición filosófica y teológica, tenemos acceso a una consideración muy superior de el fin de la vida humana. Repito, hay que subrayarlo porque en la consideración psicológica contemporánea se prescinde del fin. Con la excepción parcial que indicamos anteriormente de Frankl, ahora Frankl es discípulo de Adler y Adler es discípulo de Adler. Entonces, finalmente, Frankl toma esta concepción a través de Allers, al cual no sigue plenamente, porque Allers es mucho más claro que Adler, y Frankl podría haber seguido a Allers, pero no lo sigue. O sea que en Frankl hay una parcialización consciente de una enseñanza psicológica superior. Si el fin es lo más importante en la conducta y el único fin último de todos los hombres, tengan o no tengan la gracia, es la beatitud, es claro que sin la consideración de la situación del hombre concreto respecto de ella, será ininteligible el verdadero significado del complejo de realidades y fenómenos que la determinan. Y será imposible también toda ayuda verdaderamente eficaz y no dañina, por ejemplo, en el psicoanálisis freudiano, según su idea fundamental, haciendo consciente la inconsciente rebelión contra la autoridad paterna de Dios, que determina la concreción de la vida humana en general en cuanto desconectada de la gracia. Si no, Si no se considera el verdadero fin sobrenatural, termina prevaleciendo la rebelión contra la autoridad paterna. Contra toda paternidad, que quiere decir contra toda autoridad. Y finalmente contra la fuente de la autoridad. Como dice Santiago, la paternidad deriva del Padre de las Luces, del cual desciende todo un perfecto. Del Padre de las Luces, quiere decir del Padre del Hijo, que es la luz de la luz. Entonces, al final de la vida humana, en lo más profundo de la vida humana, como dice el mismo Freud, está la rebelión contra el Padre. El único modo de sanar la rebelión contra el Padre es con la auténtica filiación que proviene de la gracia, o sea, del Padre por medio de la gracia de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso, una verdadera psicología será tanto más plena y perfecta cuanto más se acerque a este núcleo profundo. Si la psicología ha de desarrollarse en un nivel verdaderamente científico y eficaz, en contraste con la impresionante confusión que reina en el estudio de la psicología contemporánea, cuando logra a veces superar el nivel meramente extrínseco en la consideración del hombre común a las ciencias biológicas y físicas, para asomarse al nivel de la vida humana, no podrá prescindir de la comprensión precisa y técnica de los actos humanos en cuanto tales, distintos de los actos meramente del hombre, como son los actos inconscientes de todo tipo. O sea, es necesario llegar al nivel propiamente humano, y el nivel propiamente humano no existe sin la consideración del fin. En la psicología contemporánea hay muchas corrientes, la mayoría no considera el fin, algunas consideran el fin, pero como en el caso que citamos de Adler, el fin es más bien fruto de una espontaneidad psíquica electiva, el fruto de la libertad, de la voluntad humana, y no una realidad que la precede a la libertad y a la voluntad humana. Tanto más es así cuando se identifica la psicología con la psiquiatría, con las ciencias médicas. Y esa confusión es muy común, incluso entre los cristianos. A mí, un obispo que ahora es muy importante, me dijo que la psicología es psiquiatría, solamente psiquiatría. Entonces, es solamente una concepción biológica. Una concepción biológica de la realidad humana. No hay nada que trascienda. No hay nada que trascienda. Entonces, para ayudar a una persona hay que darle pastillas a este nivel. Hay que actuar químicamente. Entonces parecería que sí, la persona es fruto de unas fuerzas que surgen de la naturaleza y van hacia arriba y que hay que regular de esta manera. Pero la verdad de la naturaleza humana es muy diferente, o sea, es el cuerpo el que surge del alma y no más bien al revés. O sea, es el cuerpo el que recibe el ser del alma. Y el alma recibe el ser de Dios. Por eso el desarrollo psíquico no puede depender de las fuerzas biológicas, como sucede en la psicología clásica del siglo XX, de origen materialista. Se trata entonces de considerar los actos humanos que son distintos de los actos del hombre, como son los actos inconscientes de todo tipo. En Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, está muy clara esta distinción. Una cosa son los actos humanos y otra los actos del hombre. Los actos del hombre pueden no ser propiamente humanos. O sea, los actos del hombre, en cuanto tiene un cuerpo, está conectado con la realidad natural biológica, no siempre son humanos. E incluso los actos de las facultades inferiores del hombre, por ejemplo la imaginación, como se ve en los sueños, en las tendencias afectivas, sean o no influidas por los ángeles y los demonios, no son siempre humanos. Por eso no se puede deducir lo más importante y lo más determinante de la vida humana, por ejemplo, de los sueños, o de lo que se manifiesta en un test psicológico, que se desarrolla al nivel de la sensibilidad, de la afectividad, del conocimiento sensitivo, simbólico, entendido como sensitivo, e incluso en el nivel de la inteligencia, porque a veces se quiere medir la inteligencia, pero hay que ver qué se entiende por inteligencia. Porque, en primer lugar, la inteligencia no se identifica totalmente con la razón, porque la razón es una participación de la inteligencia, y por otro lado, la razón humana está íntimamente unida con la imaginación. Entonces, no es fácil distinguir qué corresponde propiamente a la razón y qué corresponde propiamente a la imaginación. Sobre todo cuando no se tiene una concepción adecuada de la inteligencia, como hemos dicho anteriormente. Entonces, en el hombre es evidente que hay muchos actos inconscientes, pero no son actos propiamente humanos. Entonces, la dirección fundamental de la terapia no debería ser, como dice Freud, y de la interpretación, del análisis psicológico, no debería ser, como dice Freud, la de hacer consciente lo inconsciente, sino al revés, la de hacer inconsciente lo consciente. O sea que lo que está en la mente, en lo superior del alma, descienda hasta las profundidades del ser, que es lo que han logrado los santos que están más allá de la neurosis. O sea que no tienen división. Por eso los santos permanecen incorruptos después que se mueren a veces, porque hasta su cuerpo llegó la gracia, ¿no? Tenemos veneración a las reliquias de los santos, no solamente porque nos hacen acordar de los santos, sino porque reconocemos que la acción de la gracia es capaz de abarcar toda la persona hasta lo corpóreo. Y eso se manifiesta no solo en la constitución del cuerpo, sino sobre todo en las operaciones. O sea, en el modo de obrar, en las palabras, en los gestos, etc. Por eso la verdadera educación cristiana es integral. La psicología cristiana es integral. Y la fuente más radical de la educación cristiana y de la terapia psicológica son siempre los sacramentos. Los sacramentos educan todo, toda la sensibilidad, son signos sensibles. La liturgia es completa, ¿no? Entran todos los sentidos, internos y externos. Además de las palabras, de la operación de la inteligencia, de la voluntad, de los actos sobrenaturales, se llega hasta la dimensión sensitiva, eso es lo propio de la liturgia como la entendemos en la Iglesia católica, cosa que no tienen los protestantes, que no tienen otros que se alejan de la verdad, de la revelación, no consideran la integridad de la vida psíquica, sobre todo porque han perdido el contacto con la integridad de la naturaleza, que se da en Cristo solamente como fuente, hombre perfecto, que se realiza a través de los sacramentos. Para eso están los sacramentos, para que haya un contacto pleno, total, con la perfección de la humanidad, que no es solamente espiritual, sino también sensible. Para eso existe la Eucaristía, y en orden a la Eucaristía, los sacramentos, los otros sacramentos y toda la vida cristiana. Toda la vida cristiana se ordena a la Eucaristía y surge de la Eucaristía. Como ya decía Dionisio en en su concepción teológica, y Santo Tomás lo recuerda permanentemente, la Iglesia también lo recuerda de muchas maneras. Es lo que Santo Tomás trata a continuación de la beatitud en la prima secunda. Es especialmente importante en este punto la adecuada captación del funcionamiento de la voluntad espiritual, la potencia humana más dejada de lado en la psicología de nuestros días y, por otra parte, la más deteriorada en la condición del hombre concreto. Si es verdad que la inteligencia es la más importante potencia del hombre, también es verdad que en la condición de la naturaleza caída, la más deteriorada es la voluntad, y que en la psicología contemporánea de origen racionalista no se considera la educación de la voluntad. O sea, se considera el reordenamiento de los afectos según una visión racionalista, pero no la fortificación de la voluntad. Porque si no se conoce qué es la inteligencia, menos se conoce todavía qué es la voluntad. Y esto es así porque, como dice Aristóteles, y tiene razón, la voluntad está en la inteligencia. O sea, es imposible entender la voluntad sin entender la inteligencia. Es absurdo, no tiene ningún sentido. La voluntad es algo de la razón, está en la razón. Porque toda la fuerza de la voluntad está ordenada a esa perfección del ser que se da por la apertura a la realidad de la inteligencia. Como decía el mismo Aristóteles, el alma es de algún modo todas las cosas. Anima es quodam modo omnia. Hepsige pos estita panta. El alma es de algún modo todas las cosas. El crecimiento de la realidad se da por la inteligencia. Y la voluntad sigue a la inteligencia como a su servicio para ordenar todo ese crecimiento. Entonces, si no se conoce qué es la inteligencia, es imposible entender qué es la voluntad. Cuando hay una deficiencia en la concepción de la inteligencia, necesariamente la hay en la concepción de la voluntad. Y este es uno de los defectos fundamentales de la psicología contemporánea. La voluntad prácticamente no existe. No es considerada. Y cuando es considerada, es solamente una fuerza de la naturaleza, como en Schopenhauer, y vagamente en Freud, que sigue a Schopenhauer. Una voluntad ciega, que no es otra cosa que la fuerza natural básica, como la entienden hoy los panteístas, ecologistas, tipo New Age, etcétera, una especie de fuerza de la Tierra, de la evolución física, del mundo biológico, pero eso no es la voluntad humana, efectivamente, que no existe sino en la inteligencia y por la inteligencia. Entonces, una verdadera psicología debe entender la inteligencia y también la voluntad. Debe entender la voluntad y también la enfermedad de la voluntad. Enfermedad es un símbolo de la debilidad o de la privación de la fuerza, o sea, de la operación de vida de la voluntad. Ahora, ¿cómo se sana la voluntad? Este es el problema. La voluntad está más deteriorada que la inteligencia por el pecado original y también por los otros pecados. Porque si en cierta medida es posible conocer la verdad natural, no en la misma medida es posible realizar con la voluntad el bien. Esto es el núcleo de la enseñanza de San Pablo. O sea, San Pablo, que era judío, por su propia experiencia y por la verdadera interpretación del Antiguo Testamento que daba la gracia, entiende perfectamente que en la ley del Antiguo Testamento se consideraba la verdad de la acción humana, pero no se daban la fuerza para realizarla. Y por eso, siguiendo el Antiguo Testamento, los hombres se volvían peores que antes. O sea, la letra mata, el espíritu da vida. O sea, que por más que el Antiguo Testamento consistiera en la recepción de la revelación divina, especialmente respecto de las verdades naturales, referidas a la conducta humana, a los preceptos de la ley, además de los preceptos de la religión del Antiguo Testamento y del gobierno de la comunidad del Antiguo Testamento, a pesar de que se recibiera la revelación divina, esta revelación de la verdad, entendida por la inteligencia, no daba la fuerza para cumplirla. O sea que los hombres se volvían peores. Por eso San Pablo es uno de los centros de su doctrina y de todo el Nuevo Testamento. Reconoce claramente que siguiendo el Antiguo Testamento nadie se salva. O sea, nadie se salva por ser judío. Y él experimenta en su vida que siendo judío no era bueno. O sea, que la salvación viene de otro lado, que es la gracia de Cristo. Y que solamente la gracia sana la naturaleza y da la fuerza para cumplir lo que la inteligencia conoce. Es decir, sana la voluntad, que es lo más deteriorado en la naturaleza humana, por el pecado original. Ahora, lo que vale para la naturaleza, deteriorada por el pecado original, vale incluso con mayor fuerza para la naturaleza sanada por la gracia, pero que incurre después en el pecado personal. Por eso Santo Tomás, siguiendo San Agustín, explica que los pecados de los cristianos son peores que los pecados de los paganos y de los judíos. Entonces, el pecado del que recibe la gracia siempre es peor que el pecado original. O sea, es peor el pecado de uno que obra personalmente que el pecado de Adán, que es recibido y que no es obrado personalmente. Y por eso la voluntad del que pierde la gracia, después de haberla tenido, es más débil todavía del que nace sin la gracia. Aunque el pecado original es más grave en cuanto afecta a la totalidad de la humanidad, sin embargo, el pecado personal es más grave en cuanto es hecho por... como un acto humano que depende de del conocimiento y de la voluntad personal. Llegamos así al tratado de las pasiones. Estas no pueden ser entendidas independientemente de su radicación en el alma humana espiritual y de su función respecto de los actos de las potencias superiores. El significado concreto de los actos de las pasiones solo puede captarse en su situación respecto de los actos espirituales. Esta también es una idea muy importante. Acá Santo Tomás da una verdadera contribución porque aclara la misma terminología. En los padres de la Iglesia la palabra pasión a veces incluye una connotación negativa. Entonces, hay que dominar las pasiones. Parecería significar que hay que eliminar las pasiones. Y eso no corresponde a la naturaleza humana. O sea, no se puede ser bueno sin pasiones. Las pasiones son naturales en la vida humana. Lo que hay que eliminar es el desorden de las pasiones. Esto Santo Tomás lo tiene muy claro porque Aristóteles en este punto es muy, muy contundente, muy claro también por la necesidad de distinguirse de la doctrina platónica, que es una especie de pretensión metafísica que no corresponde a la naturaleza humana, o sea, que elimina las pasiones. Las elimina por un lado y las reintroduce por otro. Por eso la ética platónica es muy diferente de la ética aristotélica. Empezando por la distinción y la operación del hombre y la mujer, ¿no? Para Platón el hombre y la mujer son iguales, porque para Platón el hombre es el alma. Entonces la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre, solo que son inferiores para Platón. En cambio, Aristóteles entiende que el varón y la mujer son diferentes porque tienen un cuerpo diferente y el cuerpo es parte de la naturaleza humana. Y por eso la capacidad del hombre y de la mujer son diferentes, aunque tienen la misma dignidad. La misma naturaleza humana, etcétera, están hechos para ser socios, amigos. El tratado del gobierno de la casa es muy, muy elocuente en este sentido, de la llamada economía de Aristóteles, que no es solo de Aristóteles, también de sus discípulos, y que supera totalmente la concepción biológica de la medicina hipocrática, que él también asume, pero que es restringida, que se refiere a la hembra como inferior, pero por su función biológica, no es lo que Aristóteles entiende respecto de la relación entre hombre y mujer considerados según su naturaleza humana. En esto Aristóteles es muy claro y supera a Platón. Y por tanto la concepción ética es diferente. Por eso para Platón la homosexualidad puede ser normal y para Aristóteles no. Porque para Platón es lo mismo tener cuerpo de hombre o de mujer. Para Aristóteles es claro que el cuerpo es parte de la naturaleza humana. Esto para indicar que la consideración de las pasiones es muy importante en psicología, esto es obvio, pero debe ser adecuadamente considerada, porque en cierta manera la psicología contemporánea, por ejemplo en la visión de Freud y de otros, retorna a Platón. Entonces da lo mismo tener un cuerpo u otro cuerpo. Toda la teoría del género, que parece muy moderna, en realidad es muy antigua, es platónica. O sea, es retroceder antes de Aristóteles. No entender la relación entre la forma y la materia, entre el alma y el cuerpo. Bueno, en esto Santo Tomás es muy claro y en este punto también es claro que es necesaria la experiencia porque por naturaleza las pasiones son particulares, no son las mismas en un individuo y en otro, en los varones y en las mujeres, en los jóvenes y en los adultos, etcétera, y en el mismo individuo en una situación o en otra, según el contexto, etcétera. Entonces, hace falta una ciencia de las pasiones, pero no hay que identificar esta ciencia de las pasiones con toda la psicología, porque la psicología no se reduce a las pasiones, aunque debe considerar las pasiones. No solo una psicología con adecuada perspectiva filosófica, sino también con adecuada perspectiva teológica. Muy bien, ya estamos acercándonos al término. No sé si podemos hacer preguntas o no Sí, hay tiempo. queda No. media hora. Bueno. Gracias. Si se presenta. Ah, sí, yo soy Laila Borrado, estudié la maestría de Ciencias de la Familia. Tengo dos preguntas. Una acerca de que menciona que la filosofía es trinitaria. Y lo entiendo en cuanto a que la obediencia al padre o la obediencia a la iglesia, pero como que lo demás me quedo un poco corto. Y la otra es, en una sana psicología, ¿cómo se puede distinguir la influencia de los ángeles, tanto buenos como malos? O sea, sin caer en un poco exagerarlo, pero saber un poco distinguir. Bueno, respecto de lo primero, propiamente la filosofía no es trinitaria porque no supera el orden natural, es una ciencia del orden natural, entonces el ejercicio de la razón, que busca las causas de las cosas y sobre todo en la metafísica busca las causas últimas, pero nunca llega a la Trinidad. Aristóteles no llegó a la Trinidad, que es el más grande filósofo de la antigüedad, y menos llegaron los otros, aunque a veces se puede entender en Aristóteles que se vislumbra la Trinidad, pero propiamente hablando, desde el conocimiento de las cosas naturales, no se puede conocer la Trinidad. No hay suficiente fundamento como para que la mente distinga el origen de las divinas personas. Pero para considerar filosóficamente la cultura contemporánea es necesaria entender la raíz cristiana de las filosofías modernas y contemporáneas, que no se pueden considerar adecuadamente sin su inserción en el conjunto de la vida cristiana, de la cultura cristiana, que tiene una raíz trinitaria. Entonces, para entender a Hegel hay que entender la vida cristiana, hay que entender la cultura cristiana, hay que entender la filosofía cristiana, hay que entender la teología cristiana. Eso es lo que estoy diciendo. No que la filosofía por sí sea trinitaria, porque la filosofía es un ejercicio de la razón natural, que no llega a la distinción entre las personas divinas, sino por la iluminación sobrenatural de la gracia recibida como fe. Entonces, ahora, en una consideración filosófica integral de la cultura cristiana, es decir, en una filosofía de la filosofía, hay que tener una visión superior a la mera filosofía para entenderlas en sus causas. Y sus causas son una acción o un rechazo, una aceptación parcial o total de elementos de la cultura cristiana. Por ejemplo, no se puede entender a Hegel sin leer la filosofía de la religión, pero la filosofía de la religión es una interpretación de cómo surge el cristianismo, de cómo surge la doctrina trinitaria. Para Hegel, la doctrina trinitaria surge de los herejes. Entonces, los herejes son los primeros que descubrieron la Trinidad. Para entender lo que son los herejes hay que entender la historia de la teología y de la Iglesia. Eso es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Por otro lado, por lo que se refiere al discernimiento de espíritus, para tener discernimiento de espíritus, primero hay que tener vida espiritual. Entonces no es algo que se puede aprender simplemente aplicando un método. El modo propio es tener vida espiritual, crecer en la vida espiritual y tener un padre espiritual. No hay otra manera de aprender. O sea, no se puede aprender solo leyendo libros, no se puede aprender aplicando un método, hay que tener experiencia espiritual. Crecer, eventualmente equivocarse, corregirse, ser dócil, etc. No hay otra manera. Es la vida cristiana misma que enseña este discernimiento, que, repito, no es lo principal de la vida cristiana. Lo principal es una luz superior al discernimiento y que da el criterio del discernimiento. Sí. ¿Quién eres? Mi nombre es Carmen Lagos, soy psicóloga, estudiante, recientemente terminé la maestría en ciencias de la familia. Y este concepto y de lo que habla padre acerca de sanar la voluntad, pues es algo que me vaya a ser como una iluminación, porque trabajo mucho con niños, con familias, y si algo veo es que hay como un pensamiento mágico de que cuando cumplan 12, 15 años tienen que hacer cosas que nunca hicieron o nunca les enseñaron desde antes. Un punto sería, si pudiera ahondar por favor más acerca de la cuestión de sanar la voluntad, reconocer la enfermedad de la voluntad, y otro punto sería, yo lo asocio mucho con el autogobierno, el autodominio, el dominio de sí mismo, si es así o la voluntad es algo aparte. Gracias. Depende cómo se entienda el gobierno, porque el gobierno es un ejercicio de la virtud de la prudencia, y la virtud de la prudencia es un hábito de la razón La razón, que tiene una capacidad especulativa, contemplativa, teórica y una capacidad también práctica. Entonces, la prudencia es un hábito práctico, quiere decir una disposición, una preparación para entender lo particular en el orden práctico. El gobernante no es uno que controla en el sentido moderno, ¿no? Hoy se usa la palabra control para expresar, por ejemplo, la constatación, la adecuación de un proceso a un cierto esquema, entendido como una norma, ¿no? En la industria hay un control de calidad. ¿Qué quiere decir? Un control de calidad quiere decir verificar que un objeto corresponda a un modelo. Efectivamente, esa imagen es totalmente insuficiente para expresar lo que es el gobierno de la vida humana. El gobierno de la vida humana es universal, comunitario, ¿no? Hay un gobernante que tiene una prudencia que se refiere no solo a sí mismo, sino principalmente a la comunidad. Entonces hay un gobierno de la comunidad o de la sociedad. Pero también cada uno tiene un gobierno de sí mismo. Entonces, hay una prudencia política, en sentido propio, es decir, que se refiere a la comunidad, y hay una prudencia personal, como decían los antiguos, monástica, no en el sentido de los monjes de vida cristiana, sino en el sentido de que se refiere a uno solo, monos. Hay una prudencia personal. Esa prudencia personal consiste en hacer descender la luz de la inteligencia a las acciones particulares. Por eso Aristóteles decía sabiamente que el intelecto especulativo por extensión se hace práctico. En la cultura moderna se separa artificialmente lo práctico de lo teórico. Entonces, parecería que uno puede obrar bien prácticamente sin tener nada que ver con el conocimiento profundo de la realidad. Esto es la enfermedad radical de la modernidad. Es el racionalismo de la modernidad, es el iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? Es una ilusión de tener luces para gobernar todo. El siglo de las luces. O sea, el hombre que se imagina que puede hacer una enciclopedia para tener todos los conocimientos ordenados y resolver todos los problemas. Eso, por naturaleza, es una actitud superficial que provoca reacciones de muchas maneras. Entonces, cuando el control es entendido de esa manera superficial y casi industrial, hay un problema. Entonces, la psicología no puede reforzar el problema. Encontrando métodos de control o enseñando métodos de control. La psicología debe educar en la prudencia. Es un arte pedagógica, distinta de la pedagogía comunitaria, no es lo mismo que enseñar en una escuela, a muchos, es una pedagogía individual. Es un arte de enseñar la prudencia, el hábito de generar el hábito de la prudencia, de ayudar mejor a generar el hábito de la prudencia. Ahora, para generar el hábito de la prudencia es necesario que haya ejemplos, por eso el psicólogo no puede ayudar a otro a generar el hábito de la prudencia si él no es prudente, es decir, si no gobierna su propia vida. Entonces, si el psicólogo tiene vida desordenada, no ayudará nunca a ordenar la vida de otro. Por ejemplo, ¿qué es lo que se pretende cuando se reduce la psicología a un método universal, aplicable a todos y por parte de todos? O sea que cada psicólogo lo puede aplicar independientemente de su condición de vida personal, de su prudencia. Una cosa es la prudencia y otra cosa es un método práctico de transformación de la realidad, que no es un método prudencial, sino un método técnico. La técnica, que es lo que se aplica en la industria, en la transformación de la realidad externa, es otro tipo de hábito. Es práctico, pero no dirigido a la operación humana, al crecimiento humano, sino a la transformación de la realidad material. Entonces, no se puede confundir la generación de un tipo de hábito con otro. Por eso la psicología no puede desprenderse de la ciencia ético-política y esta no puede desprenderse de la sabiduría, o sea, de la metafísica. Y por supuesto de la teología, según todo lo que dijimos antes. Sí. Buenas tardes, padre. Soy Guadalupe Lino, soy psicóloga. Hace en la primera parte de esta mañana mencionaba usted que pues, no sería apropiado tener en la terapia psicológica la intervención psiquiátrica con medicamentos. En principio estoy de acuerdo, pero ¿qué se hace con una adolescente que sufrió abuso sexual repetidamente y que entra en crisis de ansiedad en cualquier lugar, no quiere sociabilizar ni siquiera con su familia, le dan momentos de muchísimo miedo, no quiso asistir a la escuela a presentar exámenes? Entonces, si no bajamos los niveles de ansiedad para que pueda empezar también a visualizar cómo con la voluntad puede hacer cambios y a trabajar en lo propio, ¿cómo podemos trabajar con ella? Bueno, propiamente lo que traté de expresar es que la psiquiatría no es lo mismo que la psicología, o sea que no se puede reducir la psicología a la psiquiatría, no es que tenga una posición contraria a la psiquiatría. La psiquiatría tiene su propio objeto, que es mucho más simple que el de la psicología, porque se trata de la realidad humana en un nivel muy determinado, que es el nivel orgánico. Otra cosa es que en la psiquiatría se invada el campo de la psicología, ese es otro problema, ¿no? Modernamente los mismos psicólogos se conciben a sí mismos como psiquiatras cuando siguen el DSM-5 de los psiquiatras de Estados Unidos, ¿no? Es un manual de psiquiatría, pero lo aplican los psicólogos. Entonces, ahí los mismos psicólogos confunden los campos. Bueno, lo que estoy diciendo es que son consideraciones científicas diferentes. Y que no se pueden resolver los problemas propiamente psicológicos de manera psiquiátrica. Ahora, si por causa de problemas psicológicos, entendidos en toda la integridad que describimos anteriormente, hay alteraciones orgánicas que son susceptibles de un tratamiento médico, hay que operar médicamente. Pero no hay que esperar de la intervención médica la solución de problemas superiores. Gracias. Soy Victoria Mijares y cursé la maestría en Ciencias de la Familia. Y bueno, usted comentó algo que me llamó mucho la atención, sobre que el que pierde la gracia, pierde la voluntad. Sí. Y que esto es más grave que el pecado original. Y bueno, quisiera yo conocer más cómo yo podría manejar en una intervención justo pues, a una persona que se encuentre en este caso, que yo veo que ha perdido la gracia, e invitarle a que vuelva a estar en gracia y que ahí pueda obtener esta sanación pues de su conducta. Bueno, usted mismo lo ha dicho, una cosa es invitar y otra cosa es producir. Nadie puede producir la gracia, el único que la produce es Dios, ¿no? O sea, los mismos sacramentos son instrumentos de la gracia, son signos que producen la gracia como instrumento, pero no son la causa principal de la gracia, siempre Dios que interviene. El psicólogo, como un padre espiritual, etcétera, lo que puede hacer es, justamente como usted dijo, invitar. Ahora, invitar, ¿qué significa? Invitar es ayudar a que el sujeto mismo use sus facultades, sobre todo la inteligencia, y por el uso de la inteligencia elimine los obstáculos para que la voluntad sea sanada por la gracia. Hay que recordar además que aunque la voluntad esté dañada o enferma o debilitada por la gracia, enfermedad es símbolo de la debilidad, ¿no? Como hay una enfermedad orgánica, que es debilidad orgánica, hay una enfermedad espiritual. La voluntad no está totalmente debilitada por la gracia, no está anulada. O sea, el sujeto tiene voluntad. O sea, tiene capacidad de realizar actos voluntarios, pero no todos los actos voluntarios buenos ni en su perfección. Ahí está la enfermedad. Esa enfermedad, en el sentido propio de la voluntad como potencia espiritual, es la que sana la gracia. Lo que hay que ayudar a una persona es a disponerse para que la voluntad descienda desde Dios a su alma y de esta manera se fortifique, se ilumine su inteligencia, se fortifique su voluntad. Pero eso no lo puede producir una persona humana. Lo produce solamente Dios cuando da su gracia, de muchas maneras, entre las cuales están los sacramentos, principalmente ordenados a la Eucaristía. Ahí está el sacramento de la penitencia, la confesión, que produce la gracia, si el sujeto quiere, por supuesto, porque si el sujeto no quiere, por más que se vaya a confesar, no hay sacramento. O sea, uno va a confesarse y no quiere cambiar, por más que reciba la absolución y se la den y todo, no. No pasa nada, o sea, no cambia la voluntad. Lo propio del sacramento de la confesión es que cambie la voluntad por la acción de Dios a través del sacramento. No por la voluntad del solo sujeto, no por la acción del sacerdote, que es solo instrumento, sino por la acción de Dios. Ahora, ¿qué tiene de propio el sacramento? Que ayuda, dispone a uno que está incluso imperfectamente dispuesto a que reciba esa acción de Dios. Por eso, como explica el mismo Santo Tomás, en la tercera parte de la Suma, la atrición se convierte en contrición. ¿Qué es la atrición? Y que uno se va a confesar porque se siente mal, porque tiene miedo al infierno, porque tiene sentimiento de culpa, etcétera, va. Pero lo propio del sacramento no es que se quede igual, sino que eso se transforme en amor, en caridad. O sea, que cambia el corazón porque recibe el amor de Dios. Y eso es lo que produce el sacramento. Ahora, así como lo produce el sacramento, lo debería producir la vida cristiana. Para eso está la vida cristiana. La comunidad cristiana debería ayudar a las personas a disponerse de la misma manera. Y el psicólogo cristiano, si están dadas las condiciones, debería ayudar a la persona a disponerse de esa manera. La vida monástica, la vida religiosa tiene ese sentido, la educación en la familia tiene ese sentido. O sea, el sacramento es como el núcleo de la vida cristiana que se desarrolla de muchas maneras, se expande de muchas maneras. Por eso insistía antes en que el psicólogo debe ser consciente de su posición en el conjunto de la vida humana y de la vida cristiana que perfecciona la vida humana. Debe estar en su lugar, no debe ser absolutista de pretender con su método resolver los problemas humanos. Porque de esta manera los problemas se agravan, porque se transmite al sujeto enfermo la impresión de que él solo puede resolver sus problemas y entonces va a encontrar otro fracaso más profundo. Bueno, José Alberto, ¿por qué no lo hice hace rato? José Alberto, psicólogo. Una de las situaciones que se está dando mucho ahora, es un poco como mencionaba el padre, que muchos cristianos están como decepcionados de la fe y ponen su esperanza en la psicología moderna, porque no han encontrado como la verdadera cadena que los afiance en un crecimiento real, espiritual, en una verdadera sanación del espíritu, que lo puedan ver en algo concreto en su vida, en el que sientan, el que vean que realmente están avanzando, y por eso, digamos, dejan eso. Y a mí me pasa mucho que me llegan personas así de que, bueno, pues llevo 20 retiros, 8 años confesándome, etcétera, etcétera, y mejor vengo a la consulta psicológica para ver si así puedo resolver mis problemas. En su opinión, ¿cuál cree que sea, o cuál seguramente es múltiple, el problema de la vivencia parcial, deficiente de la vida cristiana actualmente? Bueno, como usted dice, es un problema muy amplio, pero para dar alguna pista de iluminación, citaría al padre Arintero, el padre Arintero, que escribía a principios del siglo XX, y que reflejaba la condición de la cultura cristiana del siglo XX en España, que era fuertemente cristiana. O sea, que abarcaba toda la sociedad, pero evidentemente había problemas. Después vino la guerra civil, etc. Bueno, el padre Arintero decía que la vida cristiana moderna es monstruosa. Y eso que no hablaba, no conocía lo que vemos hoy, ¿no? Ahora, ¿por qué decía él que es monstruosa? Porque le falta lo más esencial a la vida cristiana, que es la contemplación, es decir, el contacto profundo con Dios, que está en la verdadera tradición de la vida cristiana que se desarrolla como vida mística. Entonces, ese es el gran aporte del padre Arintero, que ya fue perseguido en el siglo XX, a principios del siglo XX, porque no le entendían la vida de los seminarios, de las órdenes religiosas, de las diócesis, etcétera. No estaba edificada sobre la base de esta verdadera ciencia cristiana de la tradición de la Sagrada Escritura, que es la contemplación, o sea, la unión profunda con Dios. Entonces, cuando se cae en el activismo, en la primacía de la práctica, o como dice el Papa León XIII, en el americanismo, se mata la vida cristiana. Entonces, toda esa organización, toda esa actividad, todo ese apostolado, supuestamente, cuanto más apostolado hay, menos cristianos hay. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que hay que pensar. O sea, hay que ir a la profundidad. Y uno de los caminos, tal vez el camino principal, es retornar al origen genuino de la vida cristiana, de la cultura cristiana, que está en la contemplación profunda de Dios. Entonces, este cristianismo moderno en el que pensamos que las realidades temporales son autónomas, que cada uno tiene que desarrollar su profesión y ser exitoso, y ganar dinero y hacer empresas y todo lo demás, y por otro lado ser cristiano, es un fracaso total. Y que hay que hacer instituciones que no tengan nada que ver con la profundidad de la tradición, hay que tomar el modelo de universidad que hay ahora y hacerlo cristiano, que hay que tomar el modelo de educación que hay, que prevalece hoy, y hacerlo cristiano, que hay que tomar la psicología y por otro lado ser cristiano. Todo eso no sirve, es un fracaso total. Hay que reformularlo de raíz. Para eso estuvo el Concilio Vaticano II, pero no lo logró del todo. Más bien las cosas empeoraron, no por culpa del Concilio, sino por las enfermedades anteriores. Hay que reconocer la realidad, si no, no se puede reformar nada. Hay que tener una cierta audacia para encontrar las causas de las enfermedades. Que no son, ya no son las enfermedades de un solo individuo. Mucho más amplias, más profundas, son las enfermedades de la cultura cristiana moderna, que superan la condición individual. Más bien el individuo es la víctima de esto. Entonces hay que actuar a otros niveles. Y para eso hay que regenerar la cultura cristiana. ¿Dónde queda? Porque no se puede hacer donde son todos ateos. Hay que hacerlo donde queda, en México, por ejemplo. Entonces, no sé. O sea, hay que generar núcleos de pensamiento cristiano para regenerar la cultura entera, porque el hombre no subsiste cuando es un individuo solo, en medio, salvo por una acción extraordinaria de la gracia. Por naturaleza, el hombre social necesita un ambiente, una familia espiritual, una ayuda. Un joven necesita un modo de evolucionar completo, etc. Entonces no se puede entregar un joven hoy a las instituciones, incluso católicas como son, y esperar que después salga bien. No va a salir bien en general, salvo por alguna excepción. Algo que tiene la moral muy empática a la psicología, porque habla de la formación humana y el desarrollo de actitudes. Cuando está una persona con algún problema, así me lo enseñaron y así también se lleva a la práctica y es parte de la enseñanza de la iglesia, cuando se habla de la gradualidad de una situación a una situación mejor con calidad, aun cuando no se tenga el ideal alcanzado, pero siempre está en la búsqueda continua. La pregunta es, ¿qué importancia y rol tiene la conciencia? Para, hablando desde el área de psicología, propiamente con ese adjetivo, psicología cristiana, la conciencia como sensor, la conciencia como un juez, no como sembradío, que a veces es un prejuicio como sentimientos de culpa, sino como un sentido de responsabilidad de mi propia persona para la realización y felicidad. Bueno, la conciencia es fundamental en la vida humana, pero no es todo, porque la conciencia a su vez depende de otro tipo de conocimiento y está al servicio de otro tipo de conocimiento. No hay que centrar toda la vida humana en la conciencia. Eso también es parte del reduccionismo moderno, ¿no? En la fenomenología del espíritu de Hegel, las etapas son la conciencia y después la autoconciencia. Todo es conciencia, ¿no? Eso es propio de lo moderno, estar mirándose a sí mismo. Está bien que es necesario considerar los propios actos y por naturaleza la inteligencia humana lo hace, pero esa mirada de sí depende de una mirada más profunda de la realidad. Entonces hay que iluminar la conciencia. Y esa iluminación de la conciencia no se produce cuando el individuo no sale de sí mismo. Es decir, si no considera la realidad y la fuente de la realidad, la causa de la realidad. Entonces es verdad que la conciencia es fundamental, pero es verdad también que la conciencia es un tipo de conocimiento muy determinado que supone otros tipos de conocimiento que hay que desarrollar para que la conciencia produzca su acto, más aún la conciencia, como enseña San Tomás, es un acto, no es la facultad intelectual como tal, es un acto de conocimiento de sí, en distintos órdenes. Entonces, ese acto supone el conocimiento de la realidad. La inteligencia humana no funciona solo considerándose a sí misma. Esto es el idealismo, de nuevo. El idealismo de la filosofía moderna, como platónica antigua, es eliminar el contacto con la realidad para el cual son imprescindibles los sentidos, dejando pretendidamente el solo uso de la razón. Peor todavía cuando es la razón que se mira a sí misma, como en el idealismo moderno. Entonces, para que haya un ejercicio adecuado de la inteligencia, incluso conociéndose así y a la persona, es necesario que haya un conocimiento de la realidad. Entonces, la conciencia es fundamental, pero no es todo. Así como la libertad es fundamental, pero no es todo en la vida psíquica. Hay que encontrar el lugar de los actos de la inteligencia y de los actos de la voluntad en el conjunto de la vida humana, considerando adecuadamente su naturaleza. Muy bien, creo que... Padre, tal vez con la pregunta me desvío un poco de la línea de la reflexión, pero, por ejemplo, en base a todo esto que estamos viendo, ¿cómo entender el tema de los abusos sacerdotales desde esta perspectiva que está presentando? Cuando vemos que pues ese sacerdote tuvo muchos años de formación, ¿verdad? Se supone humana, espiritual, pastoral, teológica, filosófica, moral, ética, y que al final llega a este tipo de situación. psicológicamente hablando, ¿cómo tendríamos que entender esta problemática de los abusos de parte del sacerdote como sucesor? Bueno, esto hay que entenderlo de muchas maneras, no, porque no tiene una sola causa, es un fenómeno muy complejo. Propiamente hablando, no tiene causa, porque el mal no tiene causa. O sea, no es racional, entonces no hay una manera de explicar lo irracional. Sí se puede comprender el defecto que eventualmente se va generando, aunque nunca se puede prever del todo la libertad humana, ni en el sacerdote ni en nadie, porque es propio de la libertad humana que pueda ser deficiente. Ahora, habría que desarrollar muchos aspectos. Yo subrayaría especialmente el de una inadecuada concepción general de la vida cristiana. Es decir, este modelo de un sacerdote solo que está frente al pueblo y que solo tiene que hacer todo el apostolado y que no hay un cuerpo orgánico de vida cristiana, laical, y que se espera del sacerdote una perfección que tiene que lograr solo y que no está insertado adecuadamente en un orden general de vida cristiana, que tiene un modelo de acción sacerdotal que es más bien externo, que tiene un obispo que a veces no es padre, etcétera. Todo eso genera una situación de debilidad que muchas veces es insuperable para un solo individuo. Entonces, la respuesta es más bien una profundización eclesiológica mucho más intensa, y ahí sí yo me referiría al Concilio Vaticano II, que estamos muy lejos de cumplir. Así que no. Todo lo que vemos ahora como primavera del concilio, primavera de la iglesia, etcétera, es muy ilusorio, no es la verdadera intención del concilio, está más bien muy lejos. El concilio efectivamente quería poner remedio a muchas situaciones que son anteriores. Efectivamente, todos estos escándalos que hay ahora tienen muchas veces origen en la formación de estos sacerdotes anterior al concilio. No quiere decir que después los problemas se hayan acabado, muy por el contrario. Quiere decir que nunca se han corregido. Entonces, para corregir estos problemas en profundidad hay que hacer una revisión teológica en primer lugar, antes que psicológica. Teológica, en el sentido pleno del término, del sacramento del orden, de la relación del presbiterado y el episcopado, y de la relación del presbiterado con la vida de los laicos, del conjunto de la vida de la Iglesia y de las leyes fundamentales de esta vida de la Iglesia. Esto creo que supera la capacidad de una sola diócesis, de una sola congregación, de un monasterio, de lo que fuere, o de una universidad. Es algo que debe ser guiado por el mismo magisterio de la Iglesia, finalmente. Sin esperar todo el magisterio, porque el magisterio no está para reemplazar la iglesia, está para dar una orientación, una certeza en ciertos campos, pero no se puede esperar todo el magisterio, ni tampoco se puede esperar todo el gobierno de la iglesia, porque es una de las causas de esta situación, esperar todo de la Santa Sede. Ahora, si el problema está desde abajo hasta arriba, desde la Santa Sede, los últimos niveles de todas las parroquias, de todas las... Entonces quiere decir que hay que repensar el conjunto. Ahora, en la auténtica tradición teológica de la Iglesia están los elementos para... Pero hace falta un coraje, una... Y también la aparición de sacerdotes que sean líderes en el pensamiento. Se ha descuidado últimamente mucho esta función. O sea, el sacerdote entendido cada vez más en sentido pastoral, externo, no un hombre que piensa. Entonces, hoy lo que hace falta son personas que piensan. Porque es el problema de hoy es la desorientación general. Entonces, el sacerdote está para eso, es ministro de Cristo, que es el que tiene la mente humana perfecta. Entonces tiene que transmitir esa luz. Y para eso tiene que pensar, tiene que ser un hombre que sea un auténtico dirigente, no como un dirigente de empresa, sino como uno que vino a traer la luz de Cristo a la realidad como es, que ilumine. Entonces, en primer lugar, hay que revalorizar el sacramento del orden, hay que entenderlo en profundidad, hay que ayudar a los sacerdotes a que no se vean simplemente como elementos de un conjunto impersonal, como de una máquina que funciona sola, como de una organización, sino que sean centros de vida espiritual, que formen una familia espiritual, que generen espiritualmente los hijos, que se sientan libres para hacer esto, etcétera. Todo esto es algo muy profundo y finalmente depende de la acción del Espíritu Santo, no es que va a venir un Salvador a traer la solución, ¿no? Sí. Padre, ¿y podríamos completar esta reflexión suya respecto a lo que escribió el Papa Benedicto, donde él dice que quiere aportar una luz para explicar todo este problema tan grande de la Iglesia, magnificado de suyo por los medios y los enemigos y la masonería contra la Iglesia, pero es un problema que sí es grande? Sé que usted estudió ese documento por Benedicto, ¿lo conoce? ¿Algún comentario al respecto? No, creo que tiene razón, él se refiere especialmente a la revolución de los años 60, del 68, que tiene mucho que ver con Freud y con la psicología, pero creo que hay que ampliar la perspectiva porque el problema es efectivamente anterior. Ciertamente existen casos de personas que han sido formadas antes de esa época, ¿no? Y muchos de los escándalos reales o supuestos, porque también están magnificados, ¿no? No sé cuántos, miles en Alemania, es muy difícil ir a constatar lo que pasó en los años 40, 50, etc. Pero aún suponiendo que parte de eso sea verdad, es evidente que las raíces son más profundas que la revolución del 68, etc. Quiere decir que hay que ir a una concepción general de la vida de la Iglesia, y creo que lo que señala el padre Arintero es profundamente real, va al corazón de los problemas de la modernidad en la misma Iglesia, es decir, la falta de vida espiritual profunda, la falta de contemplación, la falta de desarrollo orgánico de la vida mística y de la vida cristiana a partir de ese núcleo de vida mística. Es un problema de siglos, no es un problema moderno. Solo que modernamente se ven sus consecuencias, que están anticipadas por otros fenómenos, ¿no? O sea, ¿por qué existió la guerra de los cristeros en México, la guerra civil en España, la guerra mundial en Europa, etcétera? Todo eso se da en el seno de la sociedad cristiana, porque Europa y América nacen del cristianismo y sin embargo generaron esos fenómenos monstruosos, ¿eh? Esa misma monstruosidad, y más profunda todavía, se da en el orden espiritual, y hoy lo que vemos son las manifestaciones externas, a veces grotescas, ridículas, groseras, de esa monstruosidad, y esta monstruosidad es al mismo tiempo solidaria de la desvalorización de la capacidad del sacerdote para guiar, o sea, para representar a Cristo cabeza y para representar al Padre, para hacer presente al Padre. Esa es la enfermedad mortal, Entonces, el remedio es, como dice San Ignacio, ir en contra de la tentación. Si la tentación de la cultura moderna es subordinar el sacerdote al servicio de lo temporal, de la sociedad, de los pobres en sentido reductivo, de la justicia social, de la ecología, de todo eso, hay que hacer lo contrario. sea, el sacerdote es la persona fuerte espiritualmente que guía a los demás, que forma una familia espiritual, que guía al pueblo. Y para guiar el pueblo no puede estar solo. Entonces, en primer lugar, lo que tienes que generar es un núcleo de personas que tienen una vida espiritual integral, profunda, principalmente siguiendo los consejos evangélicos. Este es el orden de la vida cristiana. Entonces, si entendemos la vida cristiana de hoy como un párroco que va solo a un pueblo y que tienes que generar toda la vida cristiana, eso es mandarlo al fracaso, y al fracaso pastoral y también personal. Entonces, hay que cambiar la concepción eclesiológica a partir de una verdadera teología del sacramento del orden. O sea, el presbítero como cabeza de una verdadera familia espiritual. Muy bien. Bueno, después seguiremos. Mañana, esta tarde, tenemos una consideración más práctica, de los principios que hemos meditado juntos hasta ahora.